¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos empezando este PES Platicando en este viernesito lluvioso aquí en la zona de Amecameca, en la zona Volcanes, pero vamos rápidamente con los contactos en cabina. El teléfono es 59-79-78-52-52, WhatsApp 55-40-61-54-59, Facebook y Twitter es @lavoladoraradio, y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia del 97.3 FM Amecameca. Pues bueno, vamos a iniciar este PES Platicando, y pues bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy, de este viernesito, y bueno, directamente desde Chile, se encuentra nuestro querido invitadazo, que es Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Todo muy bien, y por allá, ¿cómo están todos? Pues mira, estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación aquí desde México, y pues queremos conocer a nuestro querido Edgar, y pues que te conozca la comunidad pecera, pero yo creo que ya muchos te conocen, pero vamos a tenerte aquí guardado en estos podcasts de PES Platicando. Ahorita estamos en vivo, pero ya después se va a guardar el programa. Bueno, quiero que te presentes ante la audiencia, quién es Edgar, todo lo que es Edgar, tanto en la comunidad y detrás de la comunidad. Vas, los micrófonos son tuyos, colega. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, también agradezco la invitación, porque la verdad es que es gratificante en cierta medida de que se reconozca el trabajo que se ha hecho durante harto tiempo, y la verdad es que se agradece mucho la instancia para también hablar de PES y hablar de la vida. Lo bueno de esto es que también se forman muchas amistades, y independiente que sea un videojuego solamente, se ha formado una comunidad grande que también ha trascendido las fronteras, y eso es muy importante. La verdad es que pasa solamente, no solo de ser un hobby, sino que también es un estilo de vida para algunos, y para otros, como yo, por ejemplo, que me dedico a editar, es también intentar mejorar lo que ya está hecho. Y también dar una experiencia a los usuarios de que sea cada vez mejor. Respecto a lo que decías anteriormente, bueno, me presento, obviamente soy Edgar, soy de Chile. Soy conocido en las redes sociales como Garitano o como Garitabano, y ese es mi Twitter también. Y bueno, llevo muchos años, por lo menos debo llevar como unos 14 años más o menos en la edición. Estoy actualmente en dos comunidades que son PES Dream Patch y en Virtua Red, que ambos editamos parches. Que si bien es cierto, la gente los rivaliza, realmente cada parche va con un enfoque distinto, y la verdad es que ambos, si se disfrutan bien, son buenos. Y también me dedico a la edición desde el año 2005, cuando estaba PES 3, PES 4. Pertenecí también durante muchos años a la comunidad de PES Soccer World, que fue una de las más grandes de edición de PC, cuando sobre todo existía el PES 6, en esa época Win 11 10. donde era infinito y limitado el nivel de edición que se podía hacer ahí. Ajá. Y que incluso hasta hoy en día hay comunidades que siguen editando ese juego, actualizándolo, aunque cada vez más difícil. Y también con posterioridad me dediqué a otras cosas, porque además alterno esto de la edición con mi vida personal, que me dedico al derecho y también a la música. Entonces, entre las tres cosas me voy alternando en medida de lo posible. Y también soy conocido, en cierta medida, porque también llevo información del juego. Hay mucha gente que me tiene en estima y gracias a esto la he podido conocer también y me ven como una fuente confiable. Y desde el año 2013 aproximadamente que también me dedico a llevar información del juego, cosas que pueden salir, licencias y cosas por el estilo. Y también pertenecí a la extinta comunidad de PESmoders, a la cual también ahí aprendí todo lo que sé ahora de edición, digámoslo así, con grandes maestros que tuve ahí, grandes amigos que hasta el día de hoy lo mantenemos, y que también los pocos que nos mantuvimos editando, actualmente componemos Dream Patch. Ok, sí, te veíamos ahí en tu foto de perfil con un trombón, comentabas, colega. ¿Cómo le haces para conjugar tu vida profesional? Bueno, y también lo de la música, lo de los videojuegos, y pues no sé, ¿cómo le haces? Mira, la verdad es que no es fácil, porque a veces uno le gustaría poder dividirse, hacer varias cosas a la vez, pero como dice el dicho, el que mucha abarca, poco aprieta. Entonces, igual, trato de ser organizado con las cosas que hago en medida de lo posible con mis tiempos. A veces, igual, no le puedo dar tanta cabida a una u otra cosa. Me pasa actualmente que con la edición no he podido darle tanto tiempo ahora, pero sí en el momento que recién inició esto de la pandemia, el año pasado, cuando de hecho se conformó Dream Patch, ahí pudimos editar mucho, porque había más tiempo libre. Ahora, por mi trabajo, no tengo mucho tiempo libre. Y también porque actualmente estudio en el conservatorio aquí en Chile, conservatorio de música, el instrumento que bien tú mencionaste, trombón, bueno, trombón bajo en este caso. Excelente. Y trato de ser metódico, también trato de utilizar el tema de la edición como una vía de relajación, si se podría decir de alguna manera, porque a mí me gusta editar. Edito hace muchos años, he pertenecido a varias comunidades y he aprendido muchas cosas, pero sobre todo de la edición de computador, de PC, que es la plataforma más difícil para editar, ya que ahí en PC hay posibilidades infinitas, sin desmerecer obviamente a las plataformas como PlayStation o Xbox, con los Option Files. Sin embargo, hay posibilidades más grandes de edición. Entonces, por lo mismo, estas posibilidades hacen que sea un trabajo más meticuloso, más metódico y por ende requiere más tiempo, porque no es lo mismo relinquear un kit licenciándolo desde el equipo, desde la raíz, desde la database del juego, a ponerlo en un option file por encima y luego solamente se importa la imagen. Entonces igual son horas de edición y bueno, yo lo uso como distractor y también porque me gusta. Y fíjate que yo creo que cada edición tiene un sello especial, no tiene su marca registrada, no sé, tiene algo que lo hace único. Entonces aquí, a final de cuentas, todos los parches, todos los option files, pues tienen un fin, ¿no? Darnos diversión, darnos ese tipo de complemento mágico que te hace pues sentirte más vivo en el juego, ¿no? Entonces, pues gracias a gente como tú es que tenemos un juego al 100%, colega. Así es. Bueno, para agregar algo así como muy sucintamente, no solamente un trabajo de edición, o sea, también hay un trabajo detrás de muchas otras cosas. O sea, se conjuga tiempo, se conjuga inversión, se conjuga conocimiento. Hay mucha gente en la comunidad que le gusta editar, pero no sabe y aprende a veces viendo videotutoriales, etcétera. Y la verdad es que todos los que nacimos y crecimos con el PES o con el International Super Soccer Star o Win Eleven, sabemos de que el juego siempre ha carecido de licencias. Sí. Y siempre ha sido así. Entonces, hay algunas personas que simplemente les gusta jugar y otras como nosotros, y que a veces somos enfermos por la edición, nos gusta editar y a veces podemos estar horas editando. Y por lo mismo, ese nivel de edición también lo vemos retribuido cuando mucha gente que después conocemos nos manda saludos, nos manda felicitaciones por lo que hacemos, etcétera. Al final, no siempre se le busca el lucro a esto, sino que al final uno se divierte haciéndolo, pero también ayuda a la diversión de otras personas mejorando lo que está hecho. Entonces igual se produce un trabajo muy bonito ahí, un feedback muy bonito en ese sentido, porque al final todos terminan disfrutando e intentamos arreglar en medida de lo posible lo incompleto o lo que le pueda faltar al juego. Sí, y es que como ustedes tienen apertura, o sea, con los fans, es de fans para fans, pues es más fácil, ¿no? Con esa apertura que están teniendo de algunas sugerencias o algunas cosas como novedad, pues yo creo que le da un plus, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad porque además también hay que considerar de que, bueno, yo actualmente tengo 27, casi 28 años. Yo vengo de una generación no tan antigua, pero tampoco tan nueva. Digamos que es como término medio. Uh-huh. Y yo vi la evolución también de las generaciones de fans del juego, de la saga. Uh-huh. Porque en un principio, cuando jugábamos Winning Eleven en PlayStation 1, PlayStation 2, era distinto porque no nos preocupábamos, por ejemplo, de las licencias, no nos preocupábamos tampoco de que, a este jugador tiene el nombre mal escrito, o no tiene la licencia, o no tiene la cara, etc. Y muchos nos divertíamos solamente con el hecho de poder juntarnos con nuestros amigos a jugar y pasar un momento agradable. La generación de ahora cambió ese enfoque, y muchos también por la influencia de que son nuevas generaciones, como le puedan llamar, millennials, centennials, etcétera. Y estas nuevas generaciones precisamente son más demandantes también. No lo digo de mala gana, ni tampoco lo digo a modo de chisme o a modo de desclasificar o descalificar. Pero pasa de que muchas de las personas de las nuevas generaciones precisamente demandan mucho, mm-hmm, pero hacen poco. O sea, exigen mucho también, y ahí es donde tenemos que intentar nivelar un poco eso, porque hay gente que es más adulta, que agradece todo lo que se hace, pero otros que son más pequeños, que poco menos exigen que se hagan cosas que en realidad tampoco estamos en la obligación de hacer. Entonces igual, hoy en día se da un poco ese trabajo medio complicado de sopesar estas situaciones. Pero dentro de todo, igual la comunidad tenía un avance y a la vez un retroceso. Porque por un lado está esto que acabo de decir, esta dualidad, y por otro lado también ha pasado que los últimos años han habido muchos parches a lo largo del recorrido de la historia de PES. Y actualmente, según la plataforma que uno quiera jugar, tiene que recurrir a algún parche, un option file o algo que lo llene o lo satisfaga según lo que busque. Entonces, por lo mismo también a veces es difícil decir que uno es bueno y el otro es malo, aunque también hay que reconocer que hay parches que también quedan solamente la idea y no se materializan bien y tienen una serie de problemas. Pero eso siempre se agradece, las ganas y el entusiasmo de la gente, pero también, por lo menos lo que hacemos nosotros en Dream Patch y en Virtual Red también, es la pulcritud. Creo que es una palabra muy importante. Al final nosotros ni siquiera necesitamos publicitarnos porque ambos son parches gratuitos, precisamente por eso, porque la pulcritud del trabajo o el buen trabajo, la calidad del buen trabajo, se traduce en eso, de que gente lo conozca por ser bueno, por ser gratuito, por llegar a harto público y además por tener buen trabajo de calidad. Los editores se lucen y muchos otros editores que no son de habla hispana también colaboran con sus trabajos, permiten que se utilicen sus trabajos, etcétera. Entonces se da también de que al final uno se hace conocido por una u otra vía, de manera directa o indirecta. En este caso, por ejemplo, por la edición y por los parches también. Ok, colegas, pues con esto cerramos el primer bloque de este PES Platicando. Vamos un pequeño corte. Momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. ...97.3...

WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y www.lavoladora.org si nos quieren escuchar por internet o el 97.3 FM. Y ya saben, acudan a la página a descargar nuestros podcasts y también pueden checar en nuestro Twitter de tanto de Pez Platicando como de La Voladora para que sepan más información. Pues bueno, seguimos con nuestro invitado de esta tarde, que es Edgar. Mi querido colega, pues nos seguías diciendo este tipo de, pues, de legado, ¿no? Que están dejando referente a los parches, a los Option Files y todo esto. Y pues me gustaría que nos adentráramos a la siguiente sección, que es Hora de Hablar de Pez. Vamos con la siguiente sección. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Pues sí, ya estamos entrando al plano digital, vamos a entrar a las canchas digitales y vamos a hablar de este hermoso, hermoso juego y vamos a hablar de esta entrega y saber la opinión de nuestro invitado. Colega, ¿qué calificación le das del 1 al 10 a esta entrega de PES, de eFootball PES 2021? Sinceramente, de 1 al 10, sí, sinceramente. Un 8, ok. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de esta entrega? Bueno, respecto a lo mejor que podría, de una opinión muy personal, sí, en todo caso, lo mejor que podría encontrarle a esto obviamente es el apartado de jugabilidad, aunque ha empeorado con los DLC, hay que reconocerlo, pero la jugabilidad sigue siendo más realista comparada al FIFA. Yo también he jugado FIFA y hay que reconocerlo, no me logro adaptar en el caso de FIFA. La jugabilidad del PES siempre ha sido algo que se recalca mucho. También el tema de la física del balón. También eso es indiscutible en el caso del PES. Y obviamente también que Konami, bueno, si bien es cierto, hay que reconocer de que lo que es Latinoamérica lo tiene bastante abandonado en general, por lo menos sí se ha notado que ha hecho bastante buen trabajo con el licenciamiento de caras, sobre todo para la Eurocopa, que se viene ahora. Uh-huh. Y en cada DLC han metido ahora muchas botas o botines, y también han metido muchas caras. Eso no había pasado antes. Entonces, en ese lado, por lo menos, Konami también se gana un punto adicional. Pero creo que eso es lo mejor, porque en realidad es exactamente igual a PES 2020. Entonces, sería como hace más de un año comparando lo mismo. Y lo peor, bueno, en realidad como que todos sabemos cuáles son las grandes falencias del juego. Sabemos que lo que es el apartado gráfico es bueno, pero también hay muchas cosas que dejan, digámoslo así, a la vida o dejan descuidadas, como por ejemplo el ambiente del partido, digámoslo afuera, el hecho de que no tenga un editor de estadios, el hecho de que que tenga limitación el editor de caras interno también. Antes se podían importar, exportar peinados, etcétera. Curiosamente, Konami siempre le pasa eso, de que suma uno y resta dos. Entonces, es un poco difícil igual decir lo bueno y lo malo. Pero por lo menos me quedo con eso. Ok, colega. Y tú como editor, ¿qué sería la sugerencia? Vamos a imaginarnos que estás sentado en una junta con los encargados de autorizar algunas cosas que vengan en la próxima entrega para edición. En tu ramo, ¿qué es lo que pedirías? ¿Qué sería lo primero que pedirías? Yo creo que más que estar pidiendo cosas específicas, yo creo que sinceramente les diría, escuchen a los fans, nada más. Ah, okay. Porque más que estar pidiendo cosas que pueden venir, que pueden salir, porque como decía anteriormente, durante todos estos años ha pasado lo mismo. Agregan una cosa, pero quitan dos que ya estaban. ¿Por qué las quitan? Nadie sabe. Porque, de hecho, hay muchos usuarios como Esteban, por ejemplo, el mismo Galván y Renan, etcétera, que son muy conocidos en la comunidad, que muestran como el antes y el después de lo que traía antes el juego, y lo que trae ahora, y hay cosas que inexplicablemente quitan, por ejemplo, las animaciones cuando un jugador se lesiona. Eso nadie sabe por qué la quitaron. O también las animaciones que son pre-partido, o cuando se ganan trofeos, etcétera. Hay muchas cosas que se fueron quitando y la verdad es que los fans las vienen pidiendo de vuelta hace rato. Y lamentablemente, y no es por ser tampoco tan camorrero en ese sentido, pero hay que reconocer de que hay una gran diferencia de información entre el equipo de Konami de Japón y el equipo de Konami de Europa y de Latinoamérica en ese sentido. Porque muchas cosas que curiosamente los fans piden para el juego, después las toma FIFA y las trae a la siguiente DLC. Entonces, y Konami puede pasar muchos DLC y no trae lo que piden. Entonces, ahí, como decía en un principio, creo que el mejor consejo que le puedo dar en ese caso al videojuego, al Konami, es que escuchen a los fans. Porque los fans al final son los que juegan esto y son los que le dan el consumo y los que le dan la popularidad al juego. Entonces, si no escuchan a su público, va a seguir escapándose el público a la competencia, lamentablemente. Porque nos guste o no, se sabe de que la competencia obviamente tiene un mercado más grande, abarca más cosas y tiene mayor poder adquisitivo. Sin embargo, ellos escuchan a los fans. Esa es la gran diferencia. Creo que el equipo de Japón debería quitar un poco esa visión oriental que tienen de las cosas, de que tampoco es mala, pero también abrirse un poco más a, como por ejemplo, cómo se ve el fútbol en Europa y cómo se ve el fútbol en Latinoamérica, respecto a ambientación, por ejemplo, respecto a los overall de los jugadores y cómo se evalúa un jugador, por ejemplo, si es bueno o es malo, o por los stats que tiene cada jugador. Entonces, por lo mismo, y hay que hacer, yo creo que un trabajo de inversión mayor o más que de inversión, de focalización. Y lamentablemente también el juego está cayendo en otra dinámica que es el famoso pay to win, que es lo mismo que le está pasando a FIFA. Que hoy en día, si la gente que disfruta jugando online utiliza el modo My Club, que tampoco ha tenido una mayor inversión en el último tiempo, salvo las famosas monedas. El tema es que el juego, a la gente que le gusta jugar online, se ve muy sesgado, limitada si no compra las famosas monedas. Porque también se ven limitadas en eso. En mi caso, por lo menos, no es porque yo juego offline, no juego online, la verdad. Porque por eso también me dedico a editar el juego. Porque uno, cuando juega online, se suele perder las ediciones que hacen los parches precisamente en computador o en PC. Entonces, por lo mismo, creo que esos son como los dos grandes puntos a reforzar de Konami. Primero, que escuchen a los fans, las sugerencias, buenas sugerencias que le dan muchos fans y editores que incluso a mí me han preguntado. Bueno, Y colega, también a vamos eso. a una pequeña pausa y ahorita regresamos porque ya me está apurando la producción, ahora sí. Sale, colega, ahorita regresamos para terminar el tema. Es momento de presionar pausa. Pero no desesperes, regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, la voladora radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, la voladora radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, pues ya estamos de vuelta en esta tardecita. Ya salió el sol, terminó esta lluvia y ya, ya está de nuevo el sol aquí en la zona Volcanes. Pues bueno, los teléfonos en cabina es 59 79 78 52 52, el WhatsApp es 55 40 61 54 59, el Twitter y el Facebook es @radio La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org o por el 97.3 FM. Y seguimos con nuestro querido invitado de esta tarde, que es Edgar. Y pues, colega, me gustaría tu opinión, ya para cerrar la idea en la cápsula pasada. ¿Tú cómo ves? ¿Hay esperanza para la siguiente entrega? ¿Cómo lo ves con la nueva generación de consolas? Dame tu opinión. Mira, la verdad es que yo le veo fe, ¿eh? Le tengo fe a lo que está ocurriendo. El cambio que va a tener generacional, yo creo que Konami aprendió de los errores con lo que pasó cuando cambiaron de Fox Engine. Entonces, ahora que van a incorporar el nuevo motor gráfico, Ajá. Se sabe de que tenían que probarlo previamente. Entonces, yo creo que hay un buen futuro en eso. Pero creo que también, respecto a lo gráfico, nada que decir. Ahí se sabe que va a haber un buen futuro siempre y cuando sean inteligentes en aplicarlo y que hayan aprendido de los errores del pasado. Pero en cuanto al tema de marketing y licencias, la verdad es que ahora, como está el tema de los eSports masificándose, el tema va en que ahí es como el nuevo puntal o el nuevo nicho que se le podría dar al enfoque del juego. Lamentablemente hay que reconocer de que Konami no hace inversiones sino ve retribuciones de vuelta en alguna liga o en un país en particular. Y en otros casos es porque por FIFPro o por otros detalles contractuales, exclusividades, etcétera, no puede contar con determinadas ligas que le gustaría contar. Pero siento que ese es el apartado más flojo, en el sentido de que ahí yo tengo cierto reparo, cierto temor de que el día de mañana, porque como siempre pasa y como vuelvo a repetir, como dije anteriormente, siempre suman dos y restan tres, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahora ya se confirmó que para PES 2022 va a venir la licencia de la AFC, ya sea a nivel de selecciones, además de la Champions de Asia que se mantiene, etcétera. Pero también hay que considerar de que la Euro termina, bueno, es este año y la licencia no es eterna. Entonces podría ser de que tal vez se pierdan esas selecciones de Europa y se ganen las de Asia. No me gustaría que ocurriera eso, ojalá que no ocurra eso, que las mantengan aunque sea de manera genérica. Pero lamentablemente Konami en ese sentido siempre ha tenido esa lógica. Entonces eso es como lo que más temo, de que no incorporen las cosas que los fans demandan o no hagan los esfuerzos necesarios y paguen millonadas tremendas por la licencia exclusiva de un equipo, siendo que pueden ganar con más público. Aquí en Latinoamérica, precisamente, hay países que consumen mucho PES. Mismo México tiene una gran comunidad de PES, Perú también tiene una gran comunidad de PES, y lamentablemente Konami todavía no les ha retribuido de la manera que ellos también. Pero para eso está Dream Patch. Sí, para eso es lo que digo. Gracias a los editores tenemos un juegazo. De hecho, básicamente te conocí por un editor que me pasó tu contacto. Y es ahí cuando, bueno, empieza la magia, ¿no? Ustedes como editores, ahora que se viene este tipo de nueva entrega, ¿qué es lo primero que ven? O sea, tú como editor, ¿qué es lo primero que buscas cuando compras el juego y empiezas a editar? ¿Qué es lo que haces? La verdad es que nosotros nos reunimos obviamente con los equipos de trabajo que tenemos, o bueno, así lo hacemos desde los tiempos de edición remotos, y primero intentamos conseguir el juego para que la mayor cantidad de editores posible lo puedan tener de alguna forma. A veces hacen concursos, etcétera, o lo regalan, o si no, ya lo invertimos y lo compramos. Y obviamente siempre ocupando el original, no la versión light o CPI. Entonces, ¿por qué el original? Porque el original, bueno, además de que es una retribución para la misma empresa, es porque también tiene mayor, digamos, libertad en cuanto a la edición. Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, cuando editamos el parche en PC, se hace a nivel de database, a nivel de archivo ejecutable. Entonces el ejecutable de otras versiones como la Lite, aunque tenga el famoso bypass o la versión de crack, son más limitadas, entonces dan ciertos errores. Nosotros preferimos primero tener el juego, desmenuzarlo, cuando salen las herramientas para desmenuzar el juego, que ahí también es otro trabajo grande de tremendos editores a nivel mundial, sobre todo los que están en EvoWeb, son los que lanzan estas herramientas para explorar los archivos que trae el juego, etcétera. Primero hacemos eso, hacemos como una especie de indagación de lo que trae el juego como nuevo contenido. Uh-huh. Archivos ocultos, también vemos los CPK, las distribuciones, etcétera. Y después de eso, sentamos las líneas para decir, ya, vamos a hacer esto, esto y esto otro. Y lo primero que se hace siempre es licenciar lo que no viene licenciado. Vale decir, la Liga Premier, la Liga Española, agregar la Bundesliga, tenemos también nuestras propias bases de datos con las ID reales de los jugadores, etcétera. Entonces, ahí ese trabajo, y ahí obviamente en el caso de Dream Patch tenemos a Real Cur, que hace un tremendo trabajo con eso, y ahí hacemos un trabajo como de crear una especie de database primitiva, y de ahí comenzar a editar hacia arriba, y ver todo lo que se pueda añadir, lo que se pueda quitar, etcétera. Y si hay cosas que se pueden reciclar del juego anterior, también las adaptamos o las mejoramos, etcétera. Eso es todo un trabajo de edición que hace cada uno de los que pertenece a un parche en realidad. Algunos adaptan, otros crean cosas nuevas, otros consiguen cosas, consiguen permisos, etcétera. Pero es un trabajo largo de edición, por eso de repente demora mucho que salga un parche. No es porque no queramos lanzarlo, sino que es porque también a veces no están las condiciones dadas, o también porque cada quien tiene su vida personal y la edición no es el 100% del tiempo de cada persona. Entonces también nosotros por lo menos lo vemos muchos como un hobby esto, no es una profesión, no nos pagan por editar. Entonces nuestra retribución en cierta medida es como la gratificación de la comunidad, no el pago monetario de alguien. Ahora a veces pasa que hay gente que muy agradecidamente te hace donaciones sin pedir algo a cambio, o porque tú haces una contribución tan grande a la comunidad, te agradecen de buena manera. Entonces igual es eso. Bueno, colegas, pues también quiero que conozcamos la opinión de nuestro querido invitado, pero sobre la sección de hablar de fútbol. Entonces vamos a Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colega, rápidamente, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Universidad de Chile. ¿Internacional? Bayern Múnich. ¿Cuál sería tu jugador favorito nacional? Claudio Bravo. ¿Y internacional? Erling Haaland. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito nacional? Voy a decir una broma. Iba a decir el de la Universidad de Chile, pero me acordé que no tenemos estadio. Pero mi favorito es el Chinquihue, el estadio que está al lado del mar, que tiene de fondo el mar. De hecho, aquí en Chile es un estadio muy bonito, con un paisaje muy bonito de entorno. ¿Y qué estadio te gusta internacional? Internacional, me gusta. Me gusta el San Mamés. Siempre me ha llamado la atención ese estadio. Okay. Y ahora que lo remodelaron quedó mucho más bonito. ¿Cuál es tu director técnico favorito? objetivamente hablando, Jorge sí. Sampaoli. Ok. ¿Cómo ves a tu selección hablando de ello? Complicado, la verdad. Porque recién venimos saliendo de un proceso, o de lo que viene siendo como el término de la generación dorada, que se llama, y buscando el recambio. La generación dorada le dio alegrías al país que nunca tuvo en su momento, y triunfos también, logros que nunca tuvieron. Entonces, esta generación dorada que ya viene de vuelta, digámoslo así, aunque pueden quemar sus últimos cartuchos para el Mundial de Qatar, si es que clasificamos, está buscando un recambio. Y ahora que hay un nuevo técnico que ya conoce el medio, que es Martín Lasarte, la verdad es que por lo menos se vio un planteamiento distinto a lo que venía haciendo la selección antes de Lasarte, que era con el técnico anterior, colombiano Rueda. Entonces, sería como un futuro, no sé si será un futuro prometedor, pero sí hay futuro. Pero el tema es que tienen que tener muy buen ojo y también darle mucha cabida, sobre todo a las canteras aquí en Chile. Es algo que hace falta. Solo un equipo, los últimos años, ha hecho un trabajo realmente bueno con las canteras, que es la Universidad Católica. Y por lo mismo ha tenido un tricampeonato ahora. Ya ha sido ya 3 veces campeón consecutivo en la liga local. Tiene la deuda, eso sí, con los torneos internacionales. Pero eso falta aquí en Chile. El tema de invertir más en las canteras, buscar más chicos de barrio, uh-huh. buscar más en las poblaciones, si se podría decir de alguna manera, y buscar cosas nacionales, no traer tanto de afuera, porque hay que darle rodaje a lo nuestro, o sea, sin desmerecer a lo que venga de afuera. Uh-huh. Porque hay tremendo talento y muchos jugadores, pero siento que se pierden muchas cosas, y lamentablemente también ahí tiene mucha culpa la NFP y los dirigentes que manejan esa entidad. Oye, y tú como chileno, ¿qué, cómo ves? Mira, ganar la Copa América realmente es un logro muy, muy grande, y no ir al Mundial es un fracaso muy grande, ¿no? Yo lo veo así. Pero tú como chileno, ¿qué opinas? Vamos a ponerle en una balanza todos los triunfos, logros que se han obtenido con la selección y este Mundial que dejaron de asistir. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el sentir chileno? A ver, cuéntame. Bueno, voy a hablarlo más que nada a modo personal, porque sí. No podría decir sí, claro. Si no sentir chileno, pero sí, obviamente fue muy frustrante eso. Pero también, en cierta medida, fue como justicia divina, como decía un relator deportivo chileno. En cierta medida, porque es irónico. Gracias a lo que pasó con el TAS y los puntos que se le quitaban a Bolivia para ese Mundial, Chile quedó en esta situación. Y al final justo coincidió que Chile jugó de sus peores partidos contra 3 selecciones, y por lo menos 2 de esos partidos tenía que ganarlos sí o sí, que era contra Bolivia y contra Paraguay. Y ambos partidos no los ganó. Entonces ahí literalmente ya se condicionó. Se condicionó absolutamente. Y después, más encima, cerrábamos la fecha con Brasil, y con Brasil históricamente siempre Chile pierde. Entonces, por lo mismo, Chile lamentablemente hipotecó sus opciones de llegar al Mundial. Y curiosamente, si este fallo del TAS no hubiese existido, Chile hubiese quedado en el puesto de Perú y hubiese ido al Mundial. Pero también ocurrió, bueno, se sabe de que, y se vio también de que el partido de Colombia con Perú, ahí hubo algo, porque a ambos les convenía que Chile perdió con Brasil y justo terminó antes del partido, y ellos con el empate solamente clasificaban. Los dos. Pero sabes que la gente por lo menos ha tomado como con un poco de desesperanza un poco lo que pasaba con Rueda, porque la verdad es que como venía jugando Chile antes con Bielsa, después con Sampaoli y en parte con Pizzi, era completamente distinto al somnífero que le aplicó Reinaldo Rueda, que sí. Lamentablemente echó para atrás la selección, y ahí la gente quedó como pesimista. Pero ahora con Lasarte, que recién lleva un partido, ya tiene un poco más de fe, como que le está volviendo el alma al cuerpo a la gente, de a poco, eso sí. Pues bueno, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando

Y los pueden buscar por los mismos nombres, por PES Dream Patch en Twitter y Virtual Red también, en Twitter y en Facebook, PES Dream Patch y Virtual Red, tal cual como suenan. Ambos parches tienen redes sociales para todo, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, pueden encontrarlos ahí. Y obviamente si me quieren seguir en mi Twitter, ahí está, Carita Vano, para que podamos mantener el contacto y también conversar de otras cosas, si también así lo estiman conveniente o si también necesitan cosas del Dream Patch. Tenemos un Discord también con el mismo nombre que está en la página de Dream Patch. Y obviamente también aprovecho la instancia para enviarle un saludo a esa comunidad, a mi gran comunidad de Dream Patch, de la cual soy parte, también a Virtual Red, y principalmente a la comunidad latinoamericana EPES, que se ha formado, bueno, hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho, pero se ha formado sobre todo una bonita comunidad en cuanto a la gente que pide bien y que también espera los parches con ansia, sin apurar las cosas, y son gente que le gusta el juego, disfruta el juego. Y por lo mismo también el saludo también se le extiende a ellos y también a la gran comunidad mexicana, que tengo muchos amigos ahí, los cuales les mando un abrazo grandote y espero que también todos nos cuidemos y se cuiden allá también de esto para que podamos volver a vernos, abrazarnos y jugar PES. Excelente, colega, pues un agradecimiento y pues bueno, esto de la PES Plática te la agradezco y pues ya sabes, esta es tu casa y próximamente cuando salga la próxima entrega, pues te tendremos de nuevamente aquí en PES Platicando. Pues bueno, colegas, vamos rápidamente a la siguiente sección, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, pues ya estamos terminando este PES Platicando, pero ya saben, la recomendación de la semana es esta. Fíjense que descargué la aplicación de Amazon Prime y he visto algo de contenido y realmente hay una serie que me capturó, se llama La Ley y el Orden, pero es versión Criminal Intent, o casos mayores, crímenes mayores. Realmente es una serie muy buena, ya llevo dos temporadas, estoy empezando la tercera, y realmente me ha gustado mucho el estilo del detective Goren. Realmente es muy muy buena, se me hace mucho mejor que Víctimas Especiales, y realmente se me hace muy muy buena. Les recomiendo, si no tienen Amazon Prime, pueden ver algunos capítulos ya sea en YouTube o también está este canal nuevo en cable que se llama Star Channel o Star Live, ahí pasan en la noche y realmente muy recomendable. La recomendación de la semana fue La Ley y el Orden, Crímenes Mayores. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, ya estamos terminando y antes de terminar el programa vamos con unos pequeños anuncios. Renta de departamento, primera de Panoaya, entre Juárez y Caracol, dos recámaras, un baño, una sala, comedor, cocina. Mayor información al 55 36 37 91 15, Areli Contreras. Y rápidamente, apoyo de servicios funerarios, población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situación de vulnerabilidad. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, o consultar vía internet www.gob.mx/DIF-Nacional. Pues bueno, esto ha sido todo. Gracias. PES Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES.